Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! Juanes, a través de su sitio oficial, dio la bienvenida a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt tras ser rescatada por el ejército colombiano junto a otros 14 secuestrados que estuvieron en poder de la guerrilla de las FARC. La cantante puertorriqueña Ednita Nazario grabó a dueto con la española Natalia, vocalista del grupo español La Quinta Estación, el video del tema No, primer sencillo de su más reciente material discográfico Real. La actriz Marisol Santa Cruz reapareció ante los medios y mostró a su hijo Luis Miguel, quien ya cuenta con 10 meses y espera regresar a la pantalla chica en algunos meses. La cantautora española e integrante de La Quinta Estación, Natalia Jiménez, desmintió que la agrupación se esté desintegrando como lo han afirmado algunas publicaciones y páginas de internet, tanto en España como en México. La cantante colombiana Shakira consideró que hoy es un día histórico para su país, tras el rescate militar exitoso en la víspera de 15 secuestrados por la guerrilla de las FARC, algunos desde hace más de una década. Lili Brillanti tiene el deseo de ser madre y la actriz y conductora piensa que ya es momento de vivir la maternidad. Valentino Lanús nuevamente volvió a desmentir que tenga problemas con Jaime Camil, sin embargo aceptó que en la carrera artística la lucha de egos es constante. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.